Radio Universidad Veracruzana y TLV presentan la serie Nuestra Ley Orgánica, un espacio para informar y reflexionar sobre la reforma más importante desde la autonomía. ¿Qué tal? Reciban la bienvenida a esta nueva emisión de este programa especial producido por TLV y Radio UV, en el que se habla acerca del anteproyecto, ahora iniciativa de ley orgánica para la Universidad Veracruzana, luego de que el pasado 13 de mayo, en una sesión del Consejo Universitario General, se discutiera y quedara aprobado con un 92% de aceptación, con lo cual, bueno, fue enviado al Congreso local para que ahí sea discutido y, en su caso, aprobado. Radio Universidad Veracruzana, 90.5 FM. En esta emisión especial quisiera dar la bienvenida a la consejera alumna. Ella es Paulina Lizeth Alejandro Trujillo. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, muy bien. Gracias. También con nosotros se encuentra el doctor Jorge Manso Denes, consejero ex oficio del Centro de Investigaciones Cerebrales. ¿Cómo está, doctor? Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes. Gracias. Y no menos importante, también el doctor Ricardo Corzo Ramírez. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes para los tres. Y bueno, pues a mí me gustaría hacerles algunas preguntas sencillas para iniciar y que me explicaran qué es para ustedes este proyecto de nueva ley orgánica para la Universidad Veracruzana, doctor Corzo. Es que en estos momentos es una propuesta ya consensada por una mayoría de los miembros e integrantes del Consejo Universitario General de nuestra universidad, misma que fue diseñada por una comisión transitoria nombrada por ese consejo mismo de la universidad. ¿Qué significa? Pues es una nueva normatividad general que trata de dar un nuevo rumbo a la gestión académico-administrativa de nuestra institución y a sus formas de autogobernarse. ¿Qué significa adicional y sobre todo para mi juicio personal? Es que por primera vez la comunidad universitaria representada a través de su consejo universitario y la erigió una comisión, elaboró un documento que en estos momentos, como se sabe, ya fue entregado a la legislatura para su deliberación y en su caso aprobación. Pero en el pleno ejercicio de su autonomía, no es como otras leyes que fueron en su diseñadas, valga la expresión, de acuerdo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal, con el apoyo de los universitarios, de algunos universitarios y obviamente de algunos legisladores. En este caso se trata de un documento eminentemente universitario, haciendo uso de su autonomía. Gracias, doctor. Doctor Manso, ¿qué significa para usted esta nueva propuesta que se lleva al Congreso? Pues es un momento particularmente importante para la vida universitaria. Y yo creo que aquí lo que tendríamos que ver en principio es cómo está estructurada la ley orgánica de acuerdo a los mandatos que hay hacia la educación superior a nivel nacional y estatal. Si nosotros nos vemos como país en principio, nos estamos viendo como una nación de leyes que está basada en dos cartas magnas, ¿sí? La Constitución Nacional y la Constitución de cada uno de los estados, en este caso en particular la Constitución del Estado de Veracruz, en donde emanan todas las leyes que van a regir la vida social del país, ¿no? Pero en esas leyes está lo que va a regir a las instituciones de educación superior, la educación superior como tal, ¿sí? De tal manera que estas constituciones, la nacional y la estatal, tienen ciertos mandatos hacia las instituciones de educación superior. ¿Cómo nos vamos a ligar nosotros con esos mandatos? Pues es a través de la ley orgánica. La ley orgánica es la que va a conectar a la universidad con esos mandatos constitucionales. Por lo tanto, es un documento fundamental para la vida universitaria. Y es un documento en donde, de acuerdo a este tipo de enlace con los actores, las leyes constitucionales, pues va a establecer cómo se rigen las autoridades primarias de la universidad. Por eso esta ley orgánica establece lo de las autoridades originarias, que es el Consejo Universitario General como máxima autoridad de la institución, el rector y la Junta de Gobierno, ¿no? Y bueno, y los consejos universitarios regionales. Entonces, esto es fundamental también porque, como acaba de decir bien el doctor Corzo, si nosotros vemos la historia de la Universidad Veracruzana, estamos viendo una historia en donde en principio fue una institución que dependía directamente del Estado. Hace poco más de 20 años fue que adquirimos la autonomía universitaria. Sin embargo, la ley orgánica actual es una ley orgánica que viene de cuando éramos dependientes del Estado. El momento crucial que está viviendo la universidad ahorita es que, de acuerdo a lo establecido en el artículo 34 que se modificó el año pasado y que le permite a la universidad otorgar o promover sus propias leyes, es que ahora se está haciendo por primera vez, como bien lo mencionó el doctor Corzo, una ley orgánica que emana de la propia comunidad universitaria. Entonces, esto es algo muy relevante y es, yo creo, que un parteaguas en la vida de la institución. Gracias, doctor. Consejera Paulina, ¿qué significa para ti esta nueva iniciativa? Bueno, para mí es muy importante, ya que realmente en esta nueva iniciativa se conserva lo primordial, que son los alumnos, la razón de ser de la universidad, ¿no? De la Universidad Veracruzana. Y pues eso, se respetan todos los derechos de representación de los alumnos. Ya bien lo mencionaron, el momento histórico en el que estamos después de festejando nuestros 75 años, que esté esta iniciativa es algo muy importante, ¿no? Es algo realmente histórico. Y pues para mí ha sido realmente toda una experiencia trabajar en esta comisión y pues nada más. ¿Qué fue lo que te motivó a participar en esta comisión para integrar la iniciativa? Cuando se amplió la comisión en diciembre, el 3 de diciembre, se procuró que hubiese representantes de cada área, ¿no? Entonces, yo soy del área técnica y cuando fue la postulación del área técnica, entonces vi que ninguno de mis otros compañeros estaba como muy interesados o realmente ya estaban en otras comisiones y tenían solo un maestro propuesto. Entonces fue así como de, ok, yo quiero participar en la comisión. Y entonces fue como uno de mis compañeros me propuso y realmente entré a la comisión, pero nunca me imaginé, o sea, realmente el impacto que iba a tener en mi vida personal, académica y del aprendizaje, ¿no? Todo el tiempo, el sacrificio que iba a tener que hacer, pero pues ha valido la pena y estoy muy, muy satisfecha de haber participado en la comisión. Gracias. Doctor Corzo, ¿qué significa para usted el participar en una comisión como esta que va a integrar pues una ley que le va a dar espacio a la universidad pues para la vida del futuro, para tener nuevos alcances, una organización distinta a la que ha tenido en estos 75 años? Bueno, pues es una oportunidad y creo yo que por la trayectoria que tengo en la universidad yo podría decir que de alguna manera he participado, he estado en algunos momentos decisivos en su vida reciente. Pero en particular me gustaría señalar los momentos que se viven en la universidad en el contexto regional y en el contexto nacional. Yo estaba completamente seguro de que lo poco que pudiera yo aportar era de buscar tener un ordenamiento que integrara los otros ordenamientos o las leyes, tanto la que nos rige todavía la ley orgánica como la ley de autonomía, y en consecuencia la cascada de normas que se dan. Creo yo que se necesitaba ya hacer mayor congruencia en la normatividad para estar de acuerdo con los tiempos. Tiempos de cambio, quisiera yo señalar eso. Tiempos en los cuales nuestros diseños organizacionales, institucionales, están cambiando paradigmas. La universidad no podía del todo desarrollar o desplegar sus potencialidades de cambio con la normatividad vigente, no puede. En consecuencia, es una oportunidad de buscar que hubiera mayor coherencia. Es perfectible. Lo hecho hoy en día, los tiempos que vivimos, es que requerimos nosotros cada vez más afinar las formas, las maneras de hacer las cosas, las maneras de gestionar en la vida institucional. Y creo yo que la incidencia o mi participación es haber constatado que buscamos dar mayor certidumbre, mayor confianza al quehacer universitario. Y que en un ámbito de pluralidad, son tiempos de pluralidad que vivimos, pues ya se acabaron las unanimidades. Hay diversidad de opiniones y la universidad es el espacio quizás el más racional, no el único, pero uno de los más propicios para el intercambio de maneras de ver y de pensar y acordar por consensos. Tiempo ha que en la universidad ya no hay unanimidades, ni en la elección de sus rectorados, ni en su propuesta de ley, y estamos viviendo eso, la pluralidad. Entonces, para mí, como experiencia, es haber estado dentro de una comisión que trabajó en un ámbito de absoluta libertad con, vamos a decirlo de una manera coloquial, con la camiseta muy bien puesta en torno a la Universidad Veracruzana. Quizás no todos están conformes en el documento propuesto, pero hay que entender también que nosotros estamos dentro de un sistema donde la democracia representativa no es exactamente la democracia participativa, sobre todo en una universidad. Nosotros no podemos, sino que fueron elegidos y hay que confiar en esos que fueron elegidos. Y hay que creer y hay que saber admitir que hay mayorías, minorías, voces discordantes, abstenciones. Y yo creo que eso fue el clima que se vivió en esa comisión y que es un documento que en estos momentos muestra la voluntad general de la universidad. Y así lo debe de tomar la legislatura y yo creo que así va a ser discutido y analizado. Es la voluntad mayoritaria, 92% de la comunidad. Gracias, doctor. Doctor Manso, ¿qué es lo que caracteriza esta propuesta producto de todos estos meses de trabajo? Bueno, hay diferentes características que emanan de ella. La primera, bueno, que ya lo comentamos hace un momento, es que es la primera ley orgánica que emana de la, uh-huh. De la comunidad universitaria. Segundo, que es una ley que ya marca contrapesos entre los diferentes actores de la universidad. Hablábamos en un principio que esta ley orgánica va a estar estableciendo los fundamentos del Consejo Universitario, del rector, de la Junta de Gobierno. Y en estos tres niveles de autoridades primarias que tiene la universidad, es donde se distribuye ahora todo lo que es el control de la universidad. Y una cuestión fundamental es el peso que se le da al Consejo Universitario General como máxima autoridad universitaria, en donde tiene las comisiones permanentes que van desde las cuestiones académicas hasta las cuestiones financieras a través de absorber ahora a la Contraloría General, uh-huh. que estaba como una función de la Junta de Gobierno y que éramos de las pocas o la única universidad en donde la Junta de Gobierno tenía la Contraloría General. Ahora se le pasa a la máxima autoridad universitaria, que es el Consejo Universitario General. Y con eso, la distribución hacia los consejos universitarios regionales, porque debemos de tomar en cuenta que somos una de las universidades más desconcentradas del país. El estado de Veracruz es un gran estado y la universidad tiene representación en las 5 áreas metropolitanas más pobladas del estado, desde el sur hasta el norte. Y esto nos da a nosotros una fortaleza y una particularidad especial en cuanto a las universidades públicas del país. Doctor, bueno, precisamente esto es parte de esas nuevas atribuciones, de estos cambios que trae esta propuesta que está discutiendo todavía en el Congreso. ¿Qué más trae de novedoso para la vida universitaria esta ley? Bueno, podemos ver diferentes aspectos, ¿no? Por ejemplo, las atribuciones del rector, el rector como el representante legal de la Universidad Veracruzana y presidente del Consejo Universitario Regional. El rector, que es una figura que se basa en tres grandes secretarías que tiene la universidad: la Secretaría Académica, de Administración y Finanzas y de Desarrollo Institucional. Y veíamos que antes esta secretaría, este equipo de trabajo, ¿sí?, era un equipo que tenía dos vertientes, porque tanto el rector como los secretarios eran nombrados por la Junta de Gobierno. Uh-huh. Ahora, la Junta de Gobierno nombra al rector, pero el rector es el encargado de hacer el nombramiento de estos secretarios que conforman toda esta gran estructura, que es el equipo de trabajo, que va a permear hacia toda la universidad. Y la Junta de Gobierno, al mismo tiempo que va a nombrar al rector, va a nombrar a los vicerrectores, que son los que van a estar encargados del desarrollo de cada una de las regiones en las que está establecida la universidad, ¿no? Entonces, esto le da un balance muy importante en esta nueva ley orgánica a lo que es la estructura de la institución. Doctor, y justamente en estos cambios, la Junta de Gobierno queda como un órgano que equilibra, pero también queda fortalecido. Claro, queda fortalecido. De hecho, una de los cambios que hay en la Junta de Gobierno es que se incrementa el número de sus miembros de 9 a 11. Uh-huh. ¿Qué es lo que se buscó con este aumento de los miembros? Bueno, en principio es fortalecer a las regiones universitarias, que haya una mayor representación de las regiones universitarias en lo que es la Junta de Gobierno. Y queda la Junta de Gobierno con dos grandes atribuciones, que es el nombramiento del rector y el nombramiento de los vicerrectores, que no es un asunto menor, es un asunto fundamental para la vida universitaria, que haya todo un proceso, porque la Junta de Gobierno también va a tener su atribución de hacer su propio reglamento, y en ese reglamento tiene que quedar bien establecido cuáles son todos los principios que van a modular el nombramiento del rector y de los vicerrectores, como autoridades máximas, tanto de la universidad como de cada una de las regiones. Entonces, es un papel fundamental que se le dio a la Junta de Gobierno, al mismo tiempo de que se le eliminó este trabajo, que también es crucial, pero que no es de su competencia, que es la Contraloría General. Que ahora, bueno, pues va a ser una función aparte, ¿no? Que va a ser una función del Consejo Universitario. Exacto. General, a través de una de las comisiones permanentes que tiene. Esto es parte de estos cambios que contempla esta propuesta que fue entregada al Congreso y que están a la espera de que se discuta, ¿no? Efectivamente, sí. Bien. Paulina, a mí me gustaría preguntarte, ¿cómo participaron los estudiantes en estas propuestas, en presentar pues las ideas, las necesidades, y cómo estas se fueron conjuntando en el trabajo para sacar esta propuesta? Bueno, la participación fue del mismo modo que la comunidad universitaria en general. Fue a través de los foros, de los correos, de los oficios y de las pláticas de manera presencial que tuvieron en las regiones. Y bueno, también éramos 7 consejeros alumnos dentro de la comisión, dentro de los 24 integrantes. Habíamos alumnos de licenciatura, de centros, de facultades, de institutos. Y bueno, la diversidad de perfiles también en los consejeros alumnos que estábamos, ¿no? Yo, por ejemplo, estudié Ingeniería Química como representante de la Facultad de Ciencias Químicas de aquí de Jalapa, pero también estaba un chico de Ingeniería de Agrónomo. También estaba la chica de la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales, de Derecho. Entonces, también había del Sistema Abierto, también había el consejero de Derecho del Sistema Abierto. Entonces, realmente había presencia de alumnos en la comisión, entonces también ese fue otra modalidad, ¿no? Nuestro poder aportar a las decisiones que se tomaban en la construcción del anteproyecto y bueno, también desde nuestra mirada de alumnos. Justamente eso, ¿cómo tú como consejera alumna hacías que participaran tus compañeros, que aportaran sus propuestas? ¿Cómo les invitabas para que formaran parte de este proceso? Pues haciéndoles ver la importancia del anteproyecto, ¿no? Realmente hacerles saber que pues está dentro de nuestras obligaciones como alumnos de la Universidad Veracruzana conocer nuestra ley orgánica. Entonces, ahora que estaba la construcción del anteproyecto, pues era eso, o sea, realmente es hacerles saber la importancia, el peso que tiene este anteproyecto, ahora iniciativa, para quizá no nos va a tocar directamente porque algunos ya estamos de salida, pero pues para las generaciones siguientes va a ser también un gran impacto, ¿no? En cambios de por ejemplo, de los consejeros alumnos, hay un cambio en el periodo, ahora van a durar 2 años. Entonces, también es toda esa cuestión de periodos, la participación en las comisiones, todas las funciones, todas las labores que implica un consejero alumno también dentro del consejo universitario y dentro de la universidad. ¿Cuáles viste que fueran los puntos que más interesaban a los estudiantes dentro de las propuestas que presentaron? Bueno, un punto que causó como un poco de ruido y quizás no lo habíamos considerado hasta que se sometió a realmente que dieran las aportaciones los otros chicos, fue para la parte de la Contraloría en la Comisión de Control Patrimonial. Uh-huh. Entonces, ahí no habíamos contemplado la figura del consejero alumno o de los alumnos en esta comisión. Entonces, se abrió la apertura dentro de las pláticas, reuniones de trabajo, y entonces, gracias a la opinión de los otros consejeros alumnos, también se pudo tomar en cuenta esto y también va incluido en la iniciativa. Esto es parte de las propuestas que les llegaron, más de 1,500 propuestas que llegaron, ¿no? Eso llegó en las propuestas y esto también salió de las reuniones de trabajo. Uh-huh. Cuando concluimos el anteproyecto, se dio a conocer a todos los consejeros. Uh-huh. Y entonces, después de eso, hicimos otras reuniones de trabajo. Y en esas reuniones de trabajo con las regiones, con las áreas académicas, con los institutos, fue donde también se siguieron aportando ideas que quizá no habíamos contemplado del todo. Perfecto, gracias, Paulina. Doctor Corzo, bueno, pues es una propuesta muy extensa, es una propuesta que el Congreso va a tener que analizar a profundidad después de haber recibido pues toda esta inyección de propuestas por parte de la comunidad universitaria. ¿Qué se le puede decir a los integrantes de la legislatura que tienen ahora en sus manos este documento? Que está en sus manos, a su criterio, a lo que representa la voluntad de la sociedad, el que le den y le otorguen a la universidad el reconocimiento que merece, la capacidad de autogobernarse de la mejor manera como ella ha expresado por mayoría que quiere gobernarse y además administrarse. ¿Por qué? Porque yo creo que el Congreso, independientemente de lo que pueda observar y las discusiones que pueda tener, va a constatar que hay un esfuerzo por que la universidad consolide su prestigio. Ya se dice que refuncionando instancias de decisión y de deliberación, flexibilizando también sus posibilidades de incrementar, de acuerdo a los nuevos retos, su participación en la educación superior que tanto necesita el Estado. Modificando, si usted gusta, la organización que se dé, el aparato académico, las instancias académicas para entrar a las nuevas etapas inter y multidisciplinarias que se van requiriendo, utilizando las tecnologías y las metodologías y los rumbos que tienen los diferentes tipos de enseñanza hoy en día. Pero sobre todo, que nuestras instancias de decisión tengan el tiempo suficiente para articular los proyectos, los programas y las acciones. Un punto que me gustaría señalar, que es original en esta ley, es la temporalidad que tienen muchos de sus representantes a cargos directivos. Ya no hay reelecciones. Hay solo periodo, se amplió a 6 años, que se considera un periodo justo. De alguna manera es arbitrario, pero es justo, se parecería, para una gestión y administración. Toda vez que la experiencia que se ha tenido o se tuvo con las reelecciones hacía que no todos tuvieran piso parejo. Y en consecuencia ahora, todos los que aspiren a cargos tendrán piso parejo. Una siguiente es de que a 6 años nosotros consideramos que se puede cumplir muy bien toda una propuesta de trabajo y transformación o de reformas, o simple y llanamente para lograr objetivos muy claros en la transformación del quehacer universitario. ¿Y qué más hay? Mayor nivel de exigencias, pero esas exigencias son ético-morales. Hay que tener confianza en nuestra comunidad. Es el Consejo Universitario la instancia máxima de deliberación de nuestra universidad. Si nosotros no confiamos y creemos que todavía hay acarreados, hay tendencias, etcétera, etcétera, nosotros no estamos dando un paso al frente en la democratización de nuestras instituciones y sobre todo la educación superior. Eso lo debe de valorar la legislatura. Es la instancia que tiene credibilidad en el Estado porque la ha ganado a pulso. Nosotros no tenemos hechos de corrupción, ni formamos parte de esas instituciones que han estado señaladas recientemente, coludidas con algunas cosas turbias. Que se tenga confianza, que los universitarios respetamos las minorías, respetamos las mayorías y que somos una instancia que de verdad debe enorgullecer a los veracruzanos todos. Es una propuesta, a mi juicio, digna, perfectible, pero no hay que descalificarla por la manera como algunos están pensando. Para bien, yo quiero pensar que para bien, que no ha sido de consulta directa, amplia, etc. No tenemos referendos ni consultas populares, no estamos en la democracia participativa. Nuestras instituciones son democracia representativa. Los estudiantes fueron representados. La comisión fue representada. Si a ellos se les quiere quitar credibilidad, yo creo que no vamos dando o avanzando en el terreno de la democratización. Gracias, doctor Corzo. Y bueno, a mí me gustaría preguntarle, este ha sido un esfuerzo muy amplio, integrado por muchas voces, visitaron las regiones, trabajaron con muchas personas. ¿Cómo se cuidaron aspectos como la interculturalidad, la multiculturalidad dentro de la Universidad Veracruzana para que fueran parte también de estas propuestas y fueran justo pues, parte de esas voces que integran la propuesta? Queda comprendido. En el marco de su introducción, nosotros estamos reconociendo que ese es el reto, la interculturalidad, y usted sabe, nuestra universidad ya de antemano tiene las UBI, las universidades interculturales. Hay que reforzarlas. E incluso recientemente vemos que hay cierta coincidencia o coincidencia con las políticas federales de crear un sistema de universidades, Benito Juárez se llaman, que van a las zonas marginadas o que van a las zonas interculturales. La veracruzana ya está. Es cuestión de mayor interacción. Es un concepto de la interculturalidad. Es otro concepto transversal en la vida universitaria que se refuerza en esta propuesta, la sustentabilidad o lo sustentable. Creemos que la universidad debe de continuar participando y apoyando todos los procesos de innovación, de transformación, y eso pues tenemos nosotros un área científica fuerte en todos los campos. Y creemos también que la docencia debe de ser abierta. Quisiéramos tener más estudiantes, pero también quisiéramos tener más recursos. No es tan posible. Y hoy en día yo creo que si se nos da la oportunidad de que la Universidad Veracruzana siga siendo la máxima casa de estudios de Veracruz. Y la soberanía popular que está representada en la legislatura, si lo comprende, yo creo que vamos a dar más. Doctor, y bueno, esto que menciona es el unir todas estas voces genera no solamente responsabilidad para la comunidad educativa en general, sino también pues muchos compromisos para quienes participan, para quienes buscan mejorar y hacer crecer a la universidad. ¿Cuáles son esos compromisos que adquiere la comunidad universitaria con una propuesta como esta? Pues yo creo que, mire, una vez que sea aprobada, viene un gran trabajo, que es el diseño de todo el ordenamiento, sus estatutos, las leyes secundarias, para que opere. Ahora sí, el cómo va a operar. Y de nuevo la comunidad tiene las instancias, las diversas instancias tienen que decir cómo operar mejor a la institución, de acuerdo a las normas generales. Entonces yo creo que va a haber el tiempo suficiente para ajustar que la nueva ley, en su caso, tenga la normatividad secundaria adecuada a los diversos aspectos de la vida y del quehacer universitario. Y ahí yo creo que hay de nuevo un replanteamiento de participación. Y ahí de nuevo la pluralidad de enfoques. No es la misma manera de pensar, valga la expresión, en el área biológico-agropecuaria que en el área de humanidades o el área artística o el área técnica, etc. Son ahí en las disciplinas especificidades. Entonces, los diversos lenguajes hay que articularlos y hacer, digamos, procedimientos comunes. Y esos procedimientos comunes es la normatividad que nos rige. ¿Qué cosa es muy sensible en el caso de los universitarios? Pues es mantener que, y yo creo que eso es muy importante en esta nueva ley, que siempre va a haber inconformidades. Y por eso se ha establecido un tribunal universitario, para que se diriman ahí, respetando los derechos de los académicos, respetando los derechos de los estudiantes, pero sobre todo obligándonos a tener nosotros esa responsabilidad de ser ciudadanos, responsables. ¿En qué nos quejamos mucho? Pues bueno, en los procesos de ingreso y mantenimiento de una plaza, o en las calificaciones, o en los acosos, etcétera, etcétera, algo muy propio de una vida institucional y organizativa. Pues yo creo que la ley orgánica abre ese espacio de que podamos nosotros dirimir en lo posible, dentro de nuestro campo de acción y pertinencia, una convivencia civilizada, racional, lejana a la violencia, a la inseguridad. Gracias, doctor Corzo. Doctor Manso, pues hablaba el doctor Corzo justamente de este paso que sigue una vez que el Congreso decida aprobar esta reforma. ¿Qué viene? ¿Viene estas leyes secundarias, la integración para cada una de las instituciones que forman parte de la universidad? ¿Cómo se va a trabajar con esto? Sí, claro, eso es muy importante. En principio yo mencionaba que tenemos a la ley orgánica, que es la que está en enlace directo con los mandatos constitucionales, así con es. Las legislaturas. Pero a partir de ahí, de esta ley orgánica, entonces devienen todas estas normativas secundarias, que son los reglamentos y los estatutos, que eso ya es un trabajo meramente universitario. Ya no hay que enviar nada al Congreso del Estado, uh-huh. sino es una discusión entre todos los actores de la Universidad Veracruzana. ¿Qué es lo que sigue? De acuerdo al mandato del Consejo Universitario General, en donde nos nombran a todos nosotros como la comisión transitoria para el anteproyecto de ley orgánica, también nos dan el mandato de trabajar en las leyes secundarias una vez que el Congreso del Estado apruebe esta ley orgánica. Con la aprobación, esperemos, así como se mandó, como menciona el doctor Corzo, o con las modificaciones que el propio Congreso del Estado haga, entonces nosotros, los universitarios, ahora tenemos que empezar a trabajar. ¿Qué va a hacer esta comisión? Va a seguir reuniéndose, ¿sí? y va a seguir ahora convocando también a la comunidad universitaria a fin de que todos hagamos una armonía de todas estas normatividad secundaria con la nueva ley orgánica que emerja ahora del Congreso del Estado. Entonces tenemos todavía mucho trabajo que hacer por delante, pero no tenemos el tiempo ilimitado. De acuerdo a la ley, tenemos, una vez que se apruebe la ley orgánica, tenemos 180 días, 6 meses, para entonces terminar toda la normatividad secundaria. Entonces tenemos que trabajar a marchas forzadas en esta comisión nombrada por el Consejo Universitario con la relación que hay, que tendremos que hacer con toda la comunidad universitaria, que efectivamente tiene que hacerse en todas las áreas, en todas las regiones y en todos los ámbitos en donde se integra también la Universidad Veracruzana Intercultural. Doctor, ¿y cuál será la parte más compleja de este trabajo, de estas leyes secundarias, la integración, la reorganización? ¿Cuál será esa parte más compleja? Bueno, yo creo que todas las partes son complejas, ¿sí? Pero lo complejo es lo complejo que es la comunidad universitaria, ¿sí? Tenemos, y afortunadamente, tenemos una gran variabilidad de ideas, de pensamientos y de maneras de expresión en la comunidad. Sabemos que tenemos diferentes áreas y que las expresiones o las necesidades de un área de ciencias de la salud, con humanidades, con biológica o agropecuaria, son diferentes. Y no nada más son diferentes entre sí, son diferentes si es Jalapa, si es Veracruz, si es Coatzacoalcos. Entonces tenemos una diversidad en esta variabilidad de visión que hay, que es la que tenemos que conjuntar. Tenemos que ser lo suficientemente inteligentes los universitarios para conjuntar todas estas visiones en un documento que pueda satisfacer las necesidades de toda la universidad en todas sus regiones, en todas sus regiones. Recuérdame, doctor Manso, ¿cuáles son estas legislaciones secundarias que hay que ir contemplando para esta ley? Bueno, es el Estatuto del Personal Académico, que eso es fundamental, el Estatuto de los Estudiantes, ¿sí? De los estudiantes, y de ahí viene toda una serie de reglamentos que pueden ir hasta reglamentos particulares de cada facultad o de cada instituto, ¿no? Entonces tenemos realmente todo un marco muy amplio para trabajar, ¿sí? Desde estatutos generales de personal académico, de confianza, etcétera, de los estudiantes, el estatuto de los estudiantes y las demás reglamentaciones ya de manera particular para entidades académicas. ¿Serán suficientes estos 6 meses para integrar todo este mundo de propuestas? Tienen que ser suficientes. Sí, no. El mandato constitucional es que solo se tiene este periodo. Entonces, necesitamos establecer toda una agenda de trabajo que nos permita a nosotros cumplir. Una vez que cumpla la legislatura con aprobar la ley orgánica, tenemos nosotros que cumplir con ese mandato de los 6 meses. Y para ello tenemos que ser lo suficientemente inteligentes para crear una agenda que nos permita terminar en el tiempo que se nos requiere como institución. Además, generar la participación. Por supuesto. ¿No? Eso va por delante. La participación de la comunidad universitaria va por delante. Nosotros somos una comisión emanada del Consejo Universitario, pero no somos la comisión que va a hacer esto. Somos una comisión que va a tener que interaccionar con toda la comunidad universitaria a través de los consejeros. Ahí es donde tenemos nosotros que reestructurar esta agenda, que va a ser fundamental para que nosotros terminemos todo este compromiso que ahora ya lo echamos a andar. Gracias, doctor Manso. Si me permite nada más una precisión. La universidad no está partiendo de cero. Tenemos nosotros normatividad, nosotros tenemos reglamentos, tenemos estatutos y tenemos ley. ¿Qué es lo que se vio, a mi juicio? Es la disfuncionalidad. ¿Qué se buscó? Coherencia. Y no estás partiéndose pues de cero. En 6 meses yo sí creo que vamos a ver qué cosa no es disfuncionable y los académicos lo dirán, lo dirán los estudiantes, lo dirá. Si usted gusta, de nuevo se abre las iniciativas y las propuestas de cómo mejorar para hacer que nuestra institución continúe a paso redoblado. Entonces, yo sí creo que se puede cumplir en 6 meses todos los ajustes que se requieran. ¿Por qué? Porque hay una voluntad en la universidad por el cambio. Vuelvo a insistir, los tiempos nos están urgiendo de que avancemos Y si nosotros nos dormimos en nuestros laureles y entramos a que por la forma y no discutimos sobre los contenidos, nos vamos a perder. Siento que en la comunidad universitaria, los legisladores, el poder político en sus diversas instancias, pues en estos momentos deben de comprender que la universidad está haciendo uso de su capacidad de autoproponer reformas y cambios. No es una ley que nos ponga, qué sé yo, como una universidad que están haciendo, no, una universidad que se está renovando. Gracias, consejero. Y bueno, Paulina, como consejera alumna, ¿cómo ves este proceso que viene ahora? ¿Se discute en la legislatura? ¿Viene pues una posible aprobación de esta propuesta que se envía después de todo este trabajo? ¿Y estas leyes secundarias, cómo ves la participación de tus compañeros, de otros estudiantes, para integrar estos nuevos reglamentos, estas leyes secundarias? Bueno, creo que después de lo que pasó en el Consejo Universitario, de que se aprobó, que se llevó la iniciativa y todo, ha habido mayor participación, como que ya los consejeros alumnos de todas las regiones se dieron cuenta realmente de lo que estaba sucediendo, del peso de lo que es una ley orgánica para la universidad, y entonces era así como de que me empezaban a llegar mensajes y propuestas, ¿no? Fue así de, oye, ¿y dónde podemos regular esto de los consejeros alumnos? Oye, ¿y esto? Desde las atribuciones, porque como consejeros alumnos realmente no tenemos como las atribuciones marcadas. Entonces una chica me decía, oye, mi comunidad me está diciendo que yo les tengo que organizar su fiesta de graduación como consejera alumna. Entonces fue así, ¿en qué parte busco donde dice eso? Y fue así, no, o sea, es que pues tal vez hace falta limitar las atribuciones del consejero alumno, ¿no? O ver hasta dónde es nuestro alcance. También quizá ahora con el periodo de 2 años va a ser muy importante modificar los tiempos, el avance crediticio que se va a pedir para los candidatos, entonces para poder ajustar, ¿no? Tal vez hay alguna excepción, por ejemplo, para los posgrados. Tiene que ir todo marcado en el estatuto de alumnos, ¿no? Yo creo que ahí va a empezar a haber mayor participación por los estudiantes en general, por toda la comunidad, porque realmente ya están bien, a lo largo de la universidad se van dando cuenta, ¿no?, de que sus derechos, pero también tienen que leer sus obligaciones. Entonces, porque como todo, llegan y te dicen, no, yo tengo derecho a esto, esto y esto, y así, ok, ¿y cuáles son tus obligaciones? Entonces, pues sí es muy, muy importante que todos los chicos que están muy interesados, y estoy segura que van a hacer un aporte muy, muy grande para la quizá modificación en algunos puntos del estatuto, desde la elección quizá ya se había discutido un punto, como consejera alumna había tocado, que era lo de el modo de elección del consejero alumno, ¿no? Uh-huh. Querían que fuese como por voto universal, en algunas facultades quizá era más fácil por la matrícula, pero en mi facultad yo sí lo veía un poco imposible, porque era así como de, ok, ¿y qué porcentaje me vas a pedir que vote, no? Porque juntar a toda mi matrícula de 3 programas educativos, una especialidad y 2 maestrías, es un poco complicado. Entonces, las aportaciones yo creo que van a ser muy, muy, muy enriquecedoras y pues sí, va a quedar un mejor estatuto de alumnos, yo creo, y vamos a poder avanzar, quizá defender mejor los derechos también de los alumnos en general. Y bueno, a mí me gustaría preguntarles, todo este trabajo que se llevaron meses haciéndolo, juntando propuestas, integrando las giras que llevaron a las regiones, ¿cómo les motivó a mantenerse en esto cuando además tenían su propia carga de trabajo, la carga académica, la carga como estudiantes? ¿Por qué seguir haciendo esto? ¿Qué fue lo que los motivó, Paulina? Pues yo creo que me motivó el aprendizaje. O sea, como punto principal, yo soy estudiante de ingeniería química y era un producto meramente jurídico, por así decirlo, donde los abogados tenían mucha implicación, porque para nosotros una palabra era una cosa, pero para ellos era otra, ¿no? Entonces era así como de saber manejar lo que realmente queríamos decir, o sea, que estuviera escrito lo que realmente queríamos transmitir. Entonces, yo creo que sí fue realmente el aprendizaje de participar en esta comisión, el que el Consejo Universitario me haya nombrado como miembro, porque pues es asumir una responsabilidad, ¿no? Porque al final de cuentas es la máxima autoridad de la Universidad Veracruzana y ellos fueron los que nos pusieron en este trabajo, ¿no? Entonces, pues también lo vi como esa parte de es mi responsabilidad porque ellos fueron los que me nombraron y también estaba mi parte de sí, yo quiero seguir aprendiendo, quiero participar. Quizá no pueda hacer como las máximas aportaciones porque pues no tengo tanta experiencia en la vida universitaria y todo esto, pero pues ya llevo una trayectoria de estudiante, ¿no? Entonces quizá era otro punto de vista que podía aportar en algunas cosas. Entonces pues fue eso y también fue una carga muy complicada, ¿no? Porque había sesiones en las que eran muy seguidas, empezar desde los primeros días de enero, entonces era así como que llevar mi carga de estudiante, acoplarme a los tiempos de la comisión y pues también, ¿no? Fue todo un reto, pero pues ahí vamos acomodando los tiempos para todo. Gracias, Paulina. Doctor Manso, ¿cómo le fue a usted con la carga del trabajo? Bueno, en cuanto a la pregunta sobre la motivación, pues es algo que es algo intrínseco de mi persona, ¿no? Yo soy orgullosamente egresado de la Universidad Veracruzana y ya como académico tengo poco más de 26 años de antigüedad en la universidad. Es el único empleo que he tenido en mi vida. Entonces, la Universidad Veracruzana es prácticamente parte ya de lo que es mi estilo personal. Entonces, cuando viene esto del documento de lo que es la Carta Magna de la Universidad Veracruzana y que alguien en el Consejo Universitario me propuso para formar parte de la comisión y de que el Consejo votó para que yo en realidad estuviera ahí, pues fue algo que en realidad a mí me motivó bastante. Yo siempre he tenido la curiosidad desde estudiante de conocer a fondo cómo se rigen la vida legislativa de la universidad. Y en algunos de los momentos de estas reuniones múltiples que tuvimos, yo les comentaba a los colegas que yo en alguna ocasión como estudiante me decía, ¿quién escribirá esto, no? Y que ahora me sentía yo ya de este lado de quiénes, pues bueno, ya estoy viendo quiénes, incluso formo parte de eso. Y eso es muy motivante realmente, ¿no? No voy a engañar, sí, mi trabajo sustantivo en la universidad sí se vio decrementado, pero no de una manera en donde yo me sintiera mal al respecto. ¿Por qué? Porque no estaba siendo decrementado, estaba siendo incrementado porque mi aportación se estaba dando desde otro ámbito, desde el ámbito de contribuir con lo poco o mucho que yo conociera sobre legislatura hacia estructurar la Carta Magna de la Universidad Veracruzana. Entonces, en realidad yo estuve todo el tiempo, sigo estando, muy motivado y en estos 180 días que siguen, seguiré estando muy motivado de tal manera que nosotros dejemos, como lo decía Paulina, que dejemos un documento que pueda servir para las futuras generaciones. Eso creo que ya paga de más el trabajo que nosotros podamos hacer, ¿no? Entonces, la motivación de manera personal es muy alta, ¿no? Estoy realmente comprometido con que la vida institucional se represente tanto legal como académicamente de la mejor manera, siendo de que somos la institución de educación pública principal del Estado de Veracruz y somos una de las principales instituciones de educación del país. Entonces, eso motiva más a estar participando. Gracias, sí, doctor. No es un trabajo, es un orgullo estar en una tarea como estas que nos encomienda la máxima autoridad de la institución. Gracias, doctor Manso. Doctor Corzo. Pues yo haber constatado una vez más que una representación, si usted gusta, de la universidad es muy profesional, muy comprometida. Yo creo que eso es, digamos, lo que le da fortaleza a la Universidad Veracruzana y a otras instituciones, posiblemente. No voy a decir que somos el ombligo del mundo, pero en el caso de la Universidad Veracruzana, yo quisiera, de verdad, pongo las manos al fuego por el profesionalismo y el compromiso. Ustedes, miren que ahora estamos trabajando, ¿no? Y ponen su mejor empeño. Creo que se puso su mejor empeño y le digo, con esa pluralidad, con esa tolerancia, y vamos armando las agendas. Yo quisiera mencionar el personal básicamente de la oficina del abogado general, no voy a decir sus nombres, que son muy destacados, nos traían chicotito para que todos pudiéramos compaginar horarios. No fueron horas desaprovechadas, sino al contrario, fueron horas de aprendizaje, como lo dijo Paulina muy bien. Fueron horas de, vamos a decir, se discutió a veces cosas muy bizantinas, conceptos, palabras. Tomamos agua, tomamos mucho café, a veces bocadillos. No nos la pasamos mal. Hicimos un buen ejercicio de trabajo colaborativo. Y eso yo creo que no es para decirle bravo, no es por exaltarlo. Simple y llanamente es una manera como se trabaja en la Universidad Veracruzana. Todos desde su espacio estamos poniendo lo mejor de sí para que nuestra institución se conduzca a un buen puerto. Muchas gracias. Gracias, doctor. Bueno, pues esta es una transmisión más de esta serie especial producida por TeleUV y Radio UV con motivo de la presentación de esta iniciativa de ley orgánica al Congreso local, para la ley orgánica de la Universidad Veracruzana, obviamente, y que ustedes podrán consultar a través de la página de la universidad www.uv.mx. Pueden seguir este programa a través de TeleUV o de Radio UV. Están programados los horarios para que a lo largo de este mes puedan ustedes seguir estas transmisiones. Se tiene contemplado que seguirán todavía las discusiones en el Congreso para esta posible aprobación dentro de algunas semanas. Y bueno, pues obviamente desde TeleUV y Radio UV les estaremos informando sobre estos avances. Muchas gracias. Nuestra Ley Orgánica, un espacio para informar y reflexionar sobre la reforma más importante desde la autonomía. Una producción de Radio Universidad Veracruzana y TeleUV.